con motivo del 72º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un cesto de flores que le enviara Muhammad Buhari, presidente de la República Federal y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nigeria. Lo entregó el día 6 el encargado de negocios de la Embajada de Nigeria en Corea a un funcionario coreano.